toca la guitarra. La vida está muy cara y tengo mucho barrigón. Ya por la noche le digo a mi mujer: no me moleste, mija, y voltese pa'l rincón. Ya tengo ganas de comprar otra cama pa' no dormir con ella y evitar la tentación. Y ella me dice: si cuelgas la guitarra, yo consigo un costeño que tenga un guitarrón. Ya se enojó mi mujer porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava porque yo no la tocaba. Ayer se acostó muy brava porque yo no la tocaba. Ya se enojó mi mujer porque colgué la guitarra. Ayer me dijo: no cuelgues la guitarra, que tú tocas muy bueno, no seas malo, Leopoldo. Que si la dejas en un rincón tirada y no vuelves a tocarla, se te llena de polvo. Mi guitarrita, que siempre ha sido buena, cuando estoy por la calle sí la hago sonar. Pero en la casa no me gusta tocarla, porque de pronto viene otro muchacho a chillar. Ya se enojó mi mujer porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava porque yo no la tocaba. Ayer se acostó muy brava porque yo no la tocaba. Ya se enojó mi mujer porque colgué la guitarra. Ella me dice: préstame tu guitarra pa' tocarte un bumbuco y tocarte una huevina. Y me da miedo porque ella me la quiebra y yo voy pa' la calle a tocar las golondrinas. Ya se enojó mi mujer porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava porque yo no la tocaba.